Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Hoy, esta sociedad llena de tecnología nos enfrenta a retos que nunca antes habíamos tenido. Papás y mamás estamos inmersos en un torrente de recomendaciones y consejos sobre los distintos estilos de educar. El mejor modo de transmitirle seguridad, dice Marta Albaladejo, es a través del tono de voz, miradas, abrazos y besos. Además afirma que es crucial no perder de vista la creación de un entorno de afecto y protección. Marta Albaladejo, profesora, formadora en comunicación interpersonal y educación emocional, afirma que la comunicación no verbal dice mucho más de lo que creemos y que, de ser conscientes, nos ayuda en la labor de papás. De acuerdo con su teoría, desde que un bebé nace, se influye por actitudes, el lenguaje de gestos, el tacto, el tono de voz de sus papás. Un bebé es capaz desde los primeros momentos de vida de captar la intensidad del afecto si el adulto lo mira enojado o sonríe, lo cual nos invita a ser más conscientes de los mensajes no verbales que continuamente hacemos. Los hijos se forman en reacción ante nosotros. Cuanto más nos quieran, más nos emularán o interiorizarán los valores que tenemos consciente o inconscientemente, y cuanto menos nos admiren, más negativamente responderán a nosotros al formar su propia personalidad. Por ende, el ambiente psicológico y emotivo que reine en el hogar es básico. Cuando hablamos con alguien, basamos nuestras respuestas emocionales no tanto en las palabras, sino en la forma en que las dice. Por esto, la buena comunicación emocional es imprescindible para educar. Tus acciones, tus expresiones y tu tono de voz transmiten esa comunicación sin palabras, como una sonrisa, fruncir el ceño o una caricia. A través de esta comunicación no verbal es que les puedes transmitir amor, aceptación y mensajes claros. Te comparto algunos tips para una comunicación emocional más efectiva. Cuando estés con tus hijos, elimina distracciones y dedícales tiempo cuando expresen el deseo de hablar. Practica escucharlo con todo tu cuerpo, con la mirada, con tu actitud, con tu postura frente a él, y que no te distraiga nada más. Otra manera de abrirte a la comunicación con ellos es que tú expreses claramente tus sentimientos. Mantén el contacto con la mirada. Recuerda que mientras más pequeños son, más importante es la comunicación no verbal. Para platicar con tu hijo, si es pequeño, recuerda que tu estatura ya impone. Así que te recomiendo, ya sea que subas a tu hijo sobre una mesa o tú te sientes en una silla, para hacer contacto directo con sus ojos. ¿Tú sabes que la mejor forma de comunicarte con ellos es a través del juego? Sí, juega. Juega y no necesitarás palabras para comunicarte. Y al momento de llamar la atención de tus hijos, también aplica la comunicación no verbal para no herirlos con palabras. Para que esta herramienta tenga éxito, es necesario que con anticipación, mejor en una reunión familiar, expliques a tu hijo el significado de diferentes señales. Por ejemplo, si tu hijo sube el tono de voz en una conversación, puedes hacer una mueca con las dos manos para formar una T que le dé la idea de que es señal de retirada a su cuarto o tiempo para calmarse. Si no hace algún deber antes de cenar, voltea su plato hacia abajo. Este simple hecho le recordará que debe hacerlo antes de sentarse a cenar. La comunicación no verbal es vital para educar a los hijos, para manifestarles atención, amor, pero también para evitar palabras hirientes o gritos cuando las emociones se desbordan. Te invito a ser conscientes de esta forma de comunicación que a los niños en especial les llega, que es la no verbal. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.